drama, drama. Diálogo y algo cómico. Sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. Nos van a decir, a ver si estamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar, es una charla. El programa es un programa de entrevistas. Sí, creo. Donde lo que acá grabemos después se va editando, se le va agregando cosas. Bueno, viejo. Y la idea es que vos sos Juan, yo soy Oscar, y después todo lo formal, bueno, alguien se va a encargar de meterle los chirimbolos y eso. Bueno, dale, eso. Dale. Hoy, en Tramas, Juan Sasturain y los sentidos de las palabras. Juan, imaginemos por un momento que lo que va a arrancar ahora es un viaje. Un viaje imaginario que puede ser de una hora como dura el programa o puede ser de muchas más horas como las que te lleva a llegar a Reta, ahí en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Por delante está el parabrisas, a los costados los vidrios de los cristales de las puertas de ese imaginario auto, pero hay también un espejo retrovisor. Y en ese espejo retrovisor se ven cuestiones que a lo mejor, y esto lo dirás vos, hoy existen o hoy tal vez no existen. Debates que en los 60 podían tener como protagonistas a los estructuralistas y a los semiólogos, a los marxistas y a las cátedras nacionales, al Ditela y a los anti-Ditela, o más atrás en el tiempo a Laica o Libre. ¿Cómo ves todo eso, hoy ubicado en el 2011? En general no soy de mucho de espejito retrovisor, aunque a veces, por las cosas que escribo, por cómo fecho las ficciones, en la zona del tiempo y de la experiencia personal en que localizo cuando tengo que contar algo, he sacado patente de equívoco tanguero, de nostalgioso, cosas por decir, y nada de eso. Nada de eso, no me viene por ahí. Lo que pasa es que es muy probable que las experiencias vividas en determinados momentos de la vida, que tienen que ver con la juventud y con los años de formación y de las primeras lecturas y de las primeras experiencias de todo tipo, son de tal modo fundantes, de tan modo marcan, de tan modo inaugurales, que son una referencia ineludible siempre. Entonces uno de algún modo, cuando cita o cuando recuerda, no en términos nostalgiosos, no en términos de que aquello fue mejor, sino como referencia, aparecen con cierta continuidad, ¿no? Pero claro, eso me parece que es inevitable y tiene que ver con la experiencia de todo el mundo, ¿no? Pero en ese sentido solamente el espejito retrovisor funciona. Precisamente ahora la ficción que estoy escribiendo por primera vez está totalmente ambientada en... he ido más atrás que nunca, digamos. Los años 50, los años 60. Cosas que en otro momento... Pero en este momento sí. Estoy escribiendo una novela de Bañeros, por ejemplo, que transcurre en Mar del Plata en esa época. Entonces, ¿algo ya escribiste en página? Siempre, hace años que ando con eso. Sí, ¿no? Sí, hasta Arrastro. Esa historia de Arrastro de los años 90. Sí, claro. Y hablo de eso a ver si alguna vez la termino, ¿viste? ¿Y esto de ubicarte allá por los 50 o 60 tiene algún motivo explicable o que en algún momento racionalmente te lo pudiste contestar? No. Sí, la primera respuesta que me sale es no. Que no hay ninguno. Pero me da cierta comodidad trabajar temporalmente en esa zona, mirá. Me da cierta comodidad. Escribir ficciones que estén vinculadas con aquellos años me da, no sé por qué, es un hábitat la mirada, que es una mirada no, ya no realista, sino que con la selección que da el tiempo y la memoria, ¿no? Entonces quedan perfiles nítidos, mentirosos, digamos, obviamente, claro, míticos, ¿no? Pero bueno, las cosas quedan más recortadas, ¿no? Los personajes se recortan también, ¿no? Y uno que tiene una mirada que no es la actual, tiene una mirada también mistificadora y mistificante, o no en el sentido de mentirosa, sino en el sentido de que redondea imágenes, ¿no? Uh-huh. Y esa novela, sí, donde hay bañeros, sí, donde está el mar, sí, donde está la playa, sí, además que otros lugares físicos, que otros espacios reconocibles tiene. No, se mueve por allá, toda aquella zona. Toda la zona. Yo viví en Mar del Plata entre mis 10 y mis 15 años. Claro. Y además fui antes y fui después a toda la zona de la costa. Y ahora voy bastante a la costa también, no ahí, sino más al sur. Pero toda la costa de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata para abajo, es un lugar que me ha tocado. Así que los personajes se mueven un poquito por ahí, ¿no? He ido a Mar del Sur, hay épocas que he ido bastante a Mar del Sur, también pasan cosas de Mar del Sur. Es toda esa zona, ¿no? El 5 de agosto de 1945, Juan Sasturain nació en González Chávez, provincia de Buenos Aires. Hijo de un funcionario del Banco Provincia, vivió trasladándose de pueblo en pueblo. 1960 lo encontró en Coronel Dorrego y fue allí donde realizó sus primeros trabajos literarios para publicaciones estudiantiles. En una época, y sí, vos tuviste activa participación allá por 1973, 1974, antes de la intervención de Talagano, participando en la Cátedra de Literatura Argentina, de la Facultad de Filosofía y Letras y en otros espacios donde estas cuestiones se trataban, se hablaba casi obsesivamente del texto y su relación con el contexto, con eso que lo enmarca histórica, política, claro, culturalmente. ¿Cómo funciona esto en este texto que estás escribiendo? Ese contexto de los 50 tan convulsionado antes del 55, después del 55 aún más. Sí. Si es que aparece, ¿no? Sí, aparece, inevitablemente aparece. Sobre todo en la transición de los de la primera mitad de los 50, la caída de Perón y el periodo inmediatamente posterior, la Libertadora y el espacio de Frondizi, etcétera, etcétera, hasta Onganía, toda esa zona aparece. Por ejemplo, ya en Campitos aparecía eso, en un cuento que tengo largo, futbolero, que tiene, aparecía en Campitos, aparece también en una novela, en un cuento largo reciente, aparece en Pagaría por no verte, aparece en varios de esos. Aparece, sí, han aparecido. Y este tiene que ver con esas experiencias, sí. El texto está vinculado, sí. Como escritor, Juan Sasturain se ha destacado en el policial negro y dentro de ese género ha creado un personaje entrañable, el investigador Julio Echenike. En Pagaría por no verte, Echenike, ya viejo y cansado, debe investigar un crimen que lo enfrentará con el pasado, ya que el socio de su amigo Manuel Pajarito Saldívar aparece muerto. Pagaría por no verte se caracteriza por la descripción minuciosa y exquisita que Juan Sasturain hace de una Buenos Aires en plena década de los 80. Juan, cuando uno recorre de las diferentes biografías que hablan de vos, algunas de esas biografías, algunos de esos relatos, se encuentra con algunos datos curiosos que, en lo personal, me sugieren hacer ciertas relaciones entre tu biografía o algún momento de tu biografía y la de Osvaldo Soriano. Sí, sí. Sí, sí, hay muchas cosas en común. Sí. Esa Mar del Plata, esos lugares de Mar del Plata, ¿alguna vez lo hablaste con el Gordo? Si lo compartieron a la distancia o en la imaginación literaria. No lo hablé puntualmente con Osvaldo, sí, pero muy, muy, muy por arribita. Pero no solo Mar del Plata, sino el ámbito de Tandil. El Gordo jugó en Tandil, yo viví en Rauch, cuando era un poco más chico, que es un pueblo contiguo. El Gordo anduvo en el Valle, yo estuve en Coronel Dorrego, cerca de Bahía Blanca. Y otro con el que tenemos muchas cosas en común es con Ricardo, con Piglia. Con Piglia también. Ricardo se fue a vivir a Mar del Plata, más o menos. Ricardo tiene 5 años más que yo, ¿no? A mi viejo en el 55 lo rajaron del banco, al viejo de Ricardo también lo cagaron. Claro. Y ese fue a los 17 que cayó en Mar del Plata, y drogué. Hay en nuestra generación Hay un montón de escritores provenientes de la provincia de Buenos Aires, o que han tenido desde Miguelito Briante, el Tano de Almaceto, somos un montón, que la experiencia de los pueblos de la provincia, la vivencia de los pueblos de la provincia, incluso a gente más grande, como el caso de Puig, como el caso de Haroldo, ¿no es cierto? Que la experiencia en la vida de los pueblos de la provincia aparece muy en su literatura, tratada de distintas maneras. Y en El Gordo, además, en el caso de Osvaldo, además, además de la experiencia del lugar, los espacios que hemos compartido, son las pasiones que hemos compartido, los placeres que hemos compartido y las experiencias de chico y de la radio, las historietas y el fútbol, ¿no? Y hay un San Lorenzo por ahí, lugar aparece. El Gordo siempre fue del Ciclón, yo soy bostero, pero eso no hace la diferencia. Y el querer ser jugador de fútbol. Eso también, la práctica futbolera. La práctica futbolera. El fútbol visto desde adentro, haber querido jugar, haber querido ser jugadores de fútbol y haberlo logrado al nivel de nuestras posibilidades de condiciones de pataduras con pretensiones, ¿no? De todas maneras, ya sabemos que ver por el espejo retrovisor no es lo que más te encanta, pero por ahí aparece un Independiente, un Lanús y sí, el equipo de la facultad como el lugar donde practicar ese fulbito que querías profesionalmente tal vez practicar, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, voy a veranear, como hablábamos hace un rato fuera del micrófono, yo voy a la costa, a un pueblo muy chiquito que se llama Reta. Es un balneario de Tres Arroyos, partido de Tres Arroyos. Y al lado de Reta, el pueblo chico que hay al lado, es Copetona. Copetona es un tipo de perdiz, que cualquiera del lugar sabe. Una perdiz Copetona. Bueno, y a Copetona yo fui a los 16 años a jugar fútbol, porque yo vivía en Coronel Dorrego, que queda cerca, y Copetona lo conocí a los 60, cuando íbamos con Independiente Dorrego a jugar contra Copetona, contra la gente de Oriente. Toda esa zona de pendejos jugando al fútbol, ¿no? Está vinculada con la experiencia futbolera, de fútbol chacarero llamado, las ligas del interior. Claro, las ligas, ¿no?, del interior. Y jugar al fútbol no era una... Porque después dicen, te hacen preguntas, pero usted cómo concilia la vocación futbolera con la vocación literaria. Y que no tiene nada que ver, son cosas de órdenes diferentes. Jugar al fútbol era natural, no era ni una vocación, era una aptitud y una actitud. Todos jugamos al fútbol, algunos jugaban mejor, otros peor. El que jugaba mejor tenía más posibilidad de trascender. Ahora, pensarlo como una profesión, eso es otra cosa, eso es del orden de los sueños, ¿no es cierto? En cambio, lo literario, la escritura, tiene otra cosa, eso ya tiene que ver con otro momento, ¿no? El fútbol viene pegado a nuestra experiencia desde que tenemos 2, 3 años, 5 años, ¿no? En enero de 1943, Osvaldo Soriano nació en la ciudad de Mar del Plata y en 1973 publica su primera novela, Triste, Solitario y Final. En tanto, en 1941, Ricardo Piglia nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires. En 1967 apareció su primer libro de relatos, titulado La Invasión. Los personajes que abundan en la obra de ambos escritores tienen en común cierta oscuridad y aire de derrota, en un ambiente cotidiano y lleno de detalles, como sucede en la obra del gordo Osvaldo Soriano. ¿Y vos recordás, ya que mencionaste pasiones compartidas con Soriano, por ejemplo, la radio y el fútbol, estar pegado a la radio, sufrir o gritar alborozadamente algún gol de Boca en esos tiempos? Oscar, nos peleábamos por penales y cosas por el estilo sin haber visto jamás los partidos. Nos cagábamos a trompada por eso. Fue penal. Escuchábamos por radio. Estamos hablando de un mundo sin televisión. Escuchando a Veiga, a Aróstegui o a Fioravanti, ¿no? Antes del Gordo Muñoz incluso, antes de que viniera el que revolucionó el relato, ¿no? Y nos cagábamos a trompada, nos peleábamos, forzados, ¿no? Partidos que no habíamos visto y que no veríamos jamás. Era nada más que el relato recibido. El fútbol durante muchísimo tiempo, el fútbol profesional, digamos, fue un relato. Es una historia que uno escuchaba y que después leía los miércoles o jueves en el gráfico. La escuchaba, la veías en La Razón Sexta cuando llegaba tarde a las 11 de la noche a Mar del Plata, veías ahí en la sexta, la crónica del partido. Lo que había pasado en el partido. Claro, cuando salías del cine, cosas por el estilo, te enterabas más o menos el resultado. Y después lo leías en el gráfico. Juan Sasturain, escritor. Pero eso de que el fútbol es un relato, ¿eh? Era un relato, y era un relato radial. Entonces vos escuchabas un partido que era mejor. Según un relato, los partidos eran mejores que otros, ¿no? Bernardino Veiga, por ejemplo, fue el primero que hizo una transmisión partidaria. Es decir, él transmitía los partidos de Boca y era hincha de Boca. Era ¿no? hincha de Boca y también el radio nosotros, Mitre era la, claro, la radio. Claro, nosotros, que... Fioravanti y todo, contaban desde otro lugar de objetividad, ¿no? Mi viejo se puteaba siempre contra Aróstegui, a lo cual don Alfredo Aróstegui, llamado el relator olímpico. Exactamente. Claro. ¿Y por qué puteaba mi viejo contra Aróstegui? Porque decía que para Aróstegui es muy buena ya. Todos los partidos eran iguales. Porque tenía muchas frases hechas. Construía el relato a partir claro. de mucho. Digamos, sale la pelota, sale del campo. Ser el encargado de ponerle en movimiento al jugador, tal. Entonces, Y era permutable, se podía. Ponía el nombre de todo. Y después en Fioravanti también. Los relatos futboleros antes de Muñoz eran muy generales. Por ejemplo, Fioravanti decía: avanza Narviero, tira un centro, entrega la pelota a un compañero, se provoca un amontonamiento de jugadores, saltan varios hombres. Es decir, transmitían una, te daban una impresión muy, una descripción muy general. Pero la descripción de quién era ese jugador. No, eso era a veces. Claro. Tira el pelota, mete gol. Después fue y hizo tal el gol. Pero con Muñoz. Con Muñoz, visto en perspectiva, empezó otra cosa. Es decir, claro. te ponía, decía dónde, en qué lugar de la cancha estaban los jugadores. Si el pase se lo daba a la derecha o a la izquierda. Si pateaba, la colocaba en un lugar o en otro. Claro. En cambio, el otro se sostenía más en la belleza de la construcción del relato, en ciertas cosas floridas, igual que los comentaristas. La verde gramilla y todas esas cosas. En cambio, después, cuando tuvieron que competir, cuando la radio tenía que competir con las imágenes, ahí empezó había que contar realmente qué carajo pasaba. Ahí ¿viste? Es otra la historia, ¿no? Claro, otra historia. Pero siempre fue un relato, el fútbol fue un relato, y además un relato mediatizado. Joaquín Carballo Serantes, más conocido como Fioravanti, nació en 1911 en la ciudad de Montevideo. Fioravanti fue un destacado relator radiofónico de fútbol que se desempeñó en Radio Splendid y Radio El Mundo de Argentina. Sosa se prepara para ejecutar la infracción mientras Boyé y Varela se sitúan dentro del área frente a Letieri. Momento de enorme expectación. ¡Tira Sosa! ¡Saltan varios jugadores y entre ellos, como un fantasma, Varela! ¡Surge aplicando un recio cabezazo a la pelota y gol! Letieri nada pudo hacer para controlar el brillante remate del hombre de la boina. Boca Juniors 1, River Plate 1. Yo, por ejemplo, recibí el relato de mi papá, que se había hecho hincha de Boca en el año 25. Mi papá era del 10. Uh-huh. Mi viejo era del 10. Y vivió esa gira del 25. Ese, se hizo hincha de Boca en el 25. Claro. Definitoria. Era un muchacho, tenía 15 años. En aquella época ni radio había, ¿no? Uh-huh. Yo, ninguno de mi familia vivió en Buenos Aires, todos del interior. Entonces mi viejo se hizo hincha de Boca por radio y por los diarios. Claro. Entonces te contaba el Mundial, te contaba el Mundial del 30, te contaba las Olimpiadas del 24, las Olimpiadas del 28. Todo relato de relato, historia de historia. Y ahí se construyeron los mitos, ¿no es cierto? Bernabé Ferreira, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tal cual. Es muy lindo eso, es muy muy lindo. Juan, ¿y tu viejo? ¿Eh? ¿Tu viejo? Que lo estás mencionando en estos últimos minutos reiteradamente. Sí, aparece seguido el viejo. Además de haber quedado cesanteado después del golpe de estado del 55, además de ser trabajador en un banco, ¿a qué se dedicaba? ¿Y qué te marcó? ¿Qué te guió? Si es que te guió, si es que te dejó, si es que te dijo por acá sí, por acá no. Mi viejo fue empleado del Banco Provincia, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entró a mediados de los años 30, cuando tenía 20 y pico años, y se jubiló a fines de los 60. En el medio tuvo el interreño aquel, cuando lo rajaron por haber sido secretario de una unidad básica de Lobería. Entonces, uh-huh. cuando llegó el 55, pegó la razia a todos los... aquellos que simpatizaban con el régimen de puestos, literal, uh-huh. que tenían que firmar una declaración en la cual afirmaban que, bueno, la verdad, que habían participado, se habían afiliado y todo por presión, y zafaban. Pero mi viejo, ¿qué carajo iba a zafar si realmente era un hombre de convicciones, ¿no? Así que se comió los años del despido. Y después lo reincorporó Frondizi en el 59. Volvió. Y volvió unos años y estuvo hasta... Y mi viejo lo más fuerte que me transmitió, cosa que también tenemos en común con Osvaldo y con mucha gente de esa época, son los padres que trabajaron o entregaron gran parte de su vida productiva a esas grandes empresas del Estado, ¿no? Okay. Mi viejo estaba orgulloso del lugar donde laburaba, lo cual es una bendición, ¿no? Sentía que estaba en un lugar donde lo que él hacía servía. Siempre estuvo orgulloso de su banco, y de, más allá de que tuviera mejor sueldo en una época, o más, o que puteara o no, pero la función social que el banco cumplía, hay que ver que es el Banco Provincia de Jaureche, ¿no? Claro. De los 40. Claro. ¿No? Que había sido más conservante, pues fue el... Y mi viejo siempre fue muy orgulloso de su trabajo. Le gustaba lo que hacía. Y eso es muy lindo. Fue gerente de banco durante unos años, así que estaba orgulloso de que nunca lo habían clavado, de que siempre le podía prestar guita a la gente, que venían a... Y en los pueblos, el gerente del banco, el responsable, es un personaje. Entonces que venía el tipo y decía, bueno, me puede, necesito un crédito para esto, pero no tiene garantía, consígase una garantía, consígase aquel y aquel que firmen por usted, y yo le puedo dar la guita. Y mi hijo está muy orgulloso de eso. Y además muy orgulloso porque nunca lo habían clavado. Claro, la palabra. A mí nunca me clavaron. Yo di tantos, y orgulloso de todos los créditos que el banco daba. Cuando anualmente daban el cómo había funcionado la cartera del banco, mi viejo estaba orgulloso de toda la guita que habían podido prestar. ¿No? Esas cosas se transmiten. ¿No? Había en el caso de él, había una cosa muy linda de orgullo respecto de lo que hacía, de función de lo que hacía. ¿No? Eso me quedó, y después me quedó la pasión bostera y el peronismo. Claro. ¿Eh? Esos lugares de lealtad con mi papá. Yo me he dado cuenta con el tiempo que el hecho de que yo haya sido durante mucho tiempo peronista tiene que ver con lealtad con mi papá, ¿no? Bien. Mucha lealtad con mi viejo. Empecé a pensar desde ahí. Después había otras cosas que me llevaba como el culo con él, ¿no es cierto? Y que tenía, bueno, cuestiones de ideología de su tiempo y de su... Bueno. Y de la vida misma. De la vida misma. Pero había ese núcleo, viste, que siempre tratás de encontrar algún lugar donde reivindiques a aquel. Además, sí, me respetó mucho lo que yo, cuando yo quise estudiar, me respetó mucho, ¿no? Cuando en mi casa por ahí podían decir, ten en cuenta, yo vivía en Coronel Dorrego, ¿y qué vas a estudiar? Y me gustaría estudiar. ¿Y dónde vas a estudiar? Y me gustaría ir a Buenos Aires, yo podía ver la Bahía Blanca que estaba ahí al lado. Claro. ¿Y qué vas a estudiar? Y me gustaría estudiar letras. Bueno, anda, si te gusta lo que vos te gusta, sí, bueno, anda. Y me bancaron, ¿viste? Está bien, podían, ¿eh? Clase media, podían. Claro, eso también es un dato para... Claro, lógico, atender, hemos sido privilegiados, ¿no? Claro. Hemos sido privilegiados los que hemos podido estudiar, ¿no? Eso ni hablar. Pero una linda actitud, ¿no? Una linda actitud. Terminados sus estudios secundarios, Juan Sasturain se radicó en Buenos Aires y allí comenzó la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires. En 1969, egresó de la Facultad de Filosofía y Letras y comenzó a trabajar como profesor de literatura en el secundario. Al año siguiente, ya estaba escribiendo en distintos medios periodísticos, como Clarín y La Opinión. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Drama. Equipo de producción. Drama. Jordana Anastasía. Drama. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Drama. Y Mauro Suchodolski. Drama. Locuciones. Drama. Fernanda Villanueva. Drama. Pablo García. Operación Drama. Técnica. Javier Morillas. Drama. Producción general. Blanca Curia. Drama. Diseño artístico. Leonel Córdoba. Drama. Dramas. Dramas. Dramas. Dramas.